La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Así, con la suavidad y la finura de un intermezzo, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en el mero centro, en el corazón de la capital de la entidad veracruzana, Xalapa, en la calle de Clavijero número 24. Estamos ahorita con una temperatura agradable de 20 grados, estamos a 20 grados, ya se va el frente frío número 46, tiene aquí algunas nubes negras, ¿no? Muy negras, grises, pareciera que va a caer una gran tormenta, pero no cae nada, pues más bien me recuerda en algunos momentos las nubes acumuladas de smog en la Ciudad de México, que luego se ve así, es de densidad negra, pero en este caso no es smog, por fortuna para nosotros, ¿no? Pero por ahí viene también el frente frío número 47. Las temperaturas serán igual, así entre 23, 24, 25 grados como máximo, mínimo 18 grados, 17, pero esperamos que traiga lluvias y más lluvias a lo largo de esta semana, que será, siempre harán falta las lluvias para que se abastezcan nuestros cuerpos de agua. Bueno, iniciamos con un intermezzo, el intermezzo de Manuel M. Ponce, gran compositor mexicano, que lo recordamos en nuestra efeméride musical de este día, porque justo un día de hoy, 24 de abril, pero de 1948, falleció, hace 70 años falleció Manuel M. Ponce en la Ciudad de México. Él nació en Fresnillo, Zacatecas, el 8 de diciembre de 1882. Gran músico Manuel María Ponce, mejor conocido como, o así se escribía, ¿no? Así se firmaba, Manuel M. Ponce, Manuel María Ponce, uno de los grandes compositores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en nuestro país, dentro del ambiente del romanticismo, ¿no? Que estaba impregnado en aquellos momentos. Una de sus canciones muy conocidas es Estrellita, que algunos tenores la interpretan muy bien, muy triste, por cierto, parece con cierto tono triste. Bueno, hablando de tristezas, hablando de tristezas, siempre hay que mantener evidentemente el espíritu en alto, pero de repente uno recibe un golpe tras otro, uno tras otro, que pues lo hace que uno lo baje de repente el espíritu. Lo comentábamos al mediodía sobre este asesinato ya declarado por la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, de estos tres jóvenes estudiantes que fueron asesinados allá en Guadalajara. Andaban haciendo su tarea, andaban haciendo su trabajo a través de esta institución de medios audiovisuales donde ellos estudiaban, y pues se encuentran con, vamos a ponerle, malosos, ¿no? que creen que son parte del grupo contrario, los toman, los golpean, los asesinan y los disuelven en ácido, así de fácil, ¿no? Es realmente increíble, increíble cómo suceden estas cosas. Y el día de hoy, pues a través de un Twitter, Guillermo del Toro, el multilaureado cineasta de Guadalajara, que recientemente ganó el Oscar, él había puesto desde el principio, justo estaba el Festival de Cine de Guadalajara cuando suceden estos hechos, acaba de pasar. Entonces él siempre estuvo muy atento a este caso, Guillermo del Toro, y el día de hoy dice lo siguiente, que es pues algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta y reflexionar. Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable, el cómo es aterrador, dice Guillermo del Toro. Sí, sin duda alguna, así lo es, ¿no? También la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Instituto Mexicano de Cinematografía se emitieron un comunicado que dice que se une a la pena que embarga a familiares y amigos por la muerte de los estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara, Jalisco. Ellos son Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ábalos, y condenan los reprobables hechos que causaron su muerte, dice la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Es una situación muy, muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Y esto, aunque sucede una y otra vez, y no vemos cuándo vaya a terminar toda esta vorágine de violencia que hay en México, que lastima, que lacera muy profundamente, en este caso particular, a las familias de estos jóvenes y a la sociedad de Guadalajara, debemos de pensar también qué hacer para terminar esto. Dice el Bronco, no yo los tomo, los agarro y les corto las manos. ¿Ustedes creen que con eso se va a acabar? Al contrario, ¿no? Se crea violencia, crea más violencia, evidentemente. Algo que no oímos, que los candidatos realmente lo digan o lo estén exponiendo o forme parte de su plan de nación, si es que lo ven como nación, para el próximo sexenio. ¿Cómo cambiar nuestra vida? ¿Cómo cambiar la vida de los mexicanos? ¿Cómo cambiar hacia el buen vivir? ¿Cómo cambiar hacia el respeto hacia los demás? ¿Cómo respetar nuestros derechos humanos? ¿Cómo lograr todo eso? Dice Amnistía Internacional el día de hoy. El caso de Jesús, Javier y Marco pone en evidencia la gravedad de una cadena impune de violaciones a derechos humanos. Y esto es justo lo que dice Amnistía Internacional, lo que hemos vivido. Una cadena impune de violaciones a los derechos humanos. Y eso se puede interpretar y se puede ver en diferentes acciones. Desapariciones, asesinatos, abusos de personas, abusos de mayores de edad, abusos de menores de edad, abusos a mujeres, abusos a jóvenes, abusos a estudiantes. Esa cadena interminable está fomentada por un sistema donde no está preocupándose por las raíces que puede cambiar este país. No se está preocupando por sus ciudadanos. No se está preocupando por tener buena educación, buena salud, buenos trabajos, buenos salarios, buenas orientaciones que nos eviten ver que las drogas, en este caso, o el negocio fácil, es lo que debe de salir adelante para una persona. Cómo acumular dinero de manera más fácil, abusando de los demás o enfermando a los demás, ¿no? Eso debería de cambiar en profundidad, pero está realmente metido en las estructuras de gobierno y de poder en este país. Ese es el problema gravísimo. No son hechos aislados, es simple y sencillamente una estructura en la cual nosotros nos movemos, vivimos, estamos bajo esos gobiernos en los tiempos actuales. ¿Cómo hacer que un candidato que actualmente está buscando la presidencia, o el que llega a la presidencia, quien sea, cómo hacer que esto cambie? ¿Cómo evitar esta masacre? Porque es una masacre lo que estamos viviendo, ¿eh? Todos los días. ¿Cómo evitar ese exterminio de la sociedad? ¿Cómo mejorar las cosas? Es una tarea bastante ardua, pero creo que debemos de tenerla muy, muy en cuenta. Y todos tenemos el derecho al buen vivir, a vivir mejor, a tener mejores condiciones de vida y respetarnos. Gozar esta vida, esa vida vale la pena. Vale la pena disfrutar la naturaleza, disfrutar nuestros amigos, nuestras familias, nuestros amores. Eso vale mucho la pena. Pero no hay ningún proyecto que yo lo vea, cuando menos en ese momento, que diga que van sobre esos aspectos que pueden ser muy elementales, y algunos dirán que es hasta cursis, pero son fundamentales para respetar la vida. No es posible que sigamos perdiendo jóvenes inocentes, como es en este caso de estos tres estudiantes de Guadalajara. El día de hoy hubo marchas, allá en la Ciudad de México, principalmente hacia la Secretaría de Gobernación, exigiendo justicia para esos jóvenes. ¿Cuántas marchas más puede haber? ¿Cuántas más nos podremos salir a la calle? ¿Cuántos más saldremos a la calle para exigir que las autoridades actúen con justicia, pero también que busquen la manera de cambiar estas cosas tan terribles que nos toca vivir? ¿Cuánto se tiene que hacer? No importa lo que se haya que hacer, pero hay que hacerlo, continuar con el esfuerzo de día a día de tratar de ser una mejor sociedad y mejor organizada, sin duda alguna. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios presentó el manual para incluir perspectiva de género en medios. El Instituto de Investigaciones Psicológicas instaló el Comité de Ética en Investigación. La Universidad Veracruzana cuenta con sistema de información sobre sustentabilidad. El Seminario Internacional Prácticas de Construcción Tradicional de Vivienda y Sostenibilidad convocó a estudiantes de Arquitectura, Ingeniería Civil y la Universidad Veracruzana Intercultural de las Grandes Montañas. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con la doctora Edith Wicks y su libro que habla precisamente sobre las diferencias raciales en los Estados Unidos, y también con jóvenes del grupo Plexus, Diálogos Sustentables, que van a estar aquí con nosotros. También les comentaremos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará una velada de música y literatura en el marco de la FILU. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios de Opinión y Análisis y el Observatorio Veracruzano de Medios, presentó el manual para la incorporación de la perspectiva de género dentro de las organizaciones de medios de comunicación social. Eso fue en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado. Ante servidoras y servidores públicos, titulares de las unidades de género de la entidad, representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación, se dio a conocer este documento cuya finalidad es contribuir a la inclusión de la perspectiva de género en los procesos informativos y que estos sean más igualitarios y equitativos en las notas periodísticas. Al respecto, Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, expresó que este manual no constituye una regla ni coarta la libertad de expresión, pero sí es una herramienta para ayudar a reporteras y reporteros en el abordaje de los temas de género durante el desarrollo de su información. También dijo Raciel que es consecuencia de políticas internacionales y de la revisión de documentos como Indicadores de Género para Medios de Comunicación, que es un documento que fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. La violencia tiene mil caras. Ese es el otro documento, ese lo elaboró el Sistema de las Naciones Unidas en Chile. El otro documento es el Manual de Género para Periodistas del Área Práctica de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Por su parte, Claudio Rafael López Castro, coordinador general de este Centro de Opinión Pública, Centro de Estudios de Opinión Pública, informa que el documento fue elaborado en febrero de este año y es resultado de una iniciativa conjunta entre entidades universitarias, como la Coordinación de la Unidad de Género, la Dirección General de Comunicación Universitaria, el Observatorio de Medios de Comunicación Obvio de nuestra universidad, el propio centro a su cargo, que es el Centro de Opinión Pública, y la Comisión Especial de Igualdad de Género del Organismo Público Local Electoral, es decir, el OPLE. Se pronunció también Claudio Castro porque sea el detonante de muchos más en torno a la temática que en él se desarrolla y logre los impactos positivos que permitan fomentar una cultura de igualdad de género en los quehaceres cotidianos. Asimismo, que sea también un instrumento práctico de consulta en asuntos de género para el trabajo de las organizaciones de comunicación social y para el tratamiento inclusivo de las notas adaptadas a la profesión del periodismo. Son las 20:17. Vaya que se hace falta este tipo de orientación. También habrá que hacer algunos talleres, algunos cursos de capacitación para aprender sobre estos modelos y estos lineamientos, que es importante, evidentemente, trabajarlos en los medios de comunicación. En su oportunidad, Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera electoral del OPLE, refirió que si se quiere contar con una sociedad más igualitaria, tenemos que comunicar desde otra perspectiva y otra óptica. Y eso es lo que se pretende con este manual. A su vez, Patricia Andrade del CID, que es coordinadora del Observatorio de la Universidad Veracruzana en Medios de Comunicación, explicó que el manual proporciona indicadores que sirven para conocer y valorar las características e intensidad de un hecho, así como los medios de verificación. Para ello, contiene registros, políticas e informes que permiten comprobar los indicadores dentro de una organización de medios, como es en este caso. Dijo también Patricia Andrade que se trabajó en 4 acciones fundamentales, que fueron el balance de género respecto a la toma de decisiones, la igualdad de género en uniones, asociaciones y organizaciones de periodistas, profesionales de organismos autorreguladores de medios de comunicación y balance de género en educación y capacitación. En el capítulo 2 del documento se presentan propuestas para el uso de un lenguaje no sexista dentro de los medios de comunicación, y se busca que a nivel interno de la comunicación cotidiana se lleve a cabo ese ejercicio para que, al elaborar una nota informativa, se tenga aprendido cómo ver las cosas eliminando estereotipos y adjetivaciones como lo estético en lo femenino y lo intelectual con lo masculino. Decimos que las mujeres son guapas y los hombres inteligentes. Eso es un estigma permanente en muchos medios de comunicación a través de los años. Se propone también utilizar en femenino los títulos profesionales, cuando así corresponda, por ejemplo, decir médica, jueza o abogada, ya que no hay razón ni norma gramática que lo impida. Este manual se puede consultar en la página www.v.mx/blogs, obvio, que es el Observatorio de Medios de Comunicación, y van a encontrar ahí el manual para la incorporación de la perspectiva de género en los medios de comunicación. Son las 20:20. El Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana instaló formalmente su Comité de Ética en Investigación, que vigilará el seguimiento de las normativas nacionales e internacionales para que los protocolos de investigación se apeguen a los principios de beneficencia, no maleficencia, dignidad humana, confidencialidad, equidad y justicia social. Pasos muy interesantes, y eso tiene que ver con lo que decíamos al principio de este informativo. El respeto a los derechos humanos, el respeto al trabajo de los demás y el respeto de hacer trabajos que a todos nos beneficie es importantísimo, que también tiene que ver con la perspectiva de género, como lo mencionábamos hace un momento. Ese evento tuvo lugar en el auditorio del auditorio de la Dirección General de Investigaciones, donde Angélica García Méndez y Anadelia López Suárez, coordinadoras de la maestría y del doctorado en psicología, fungieron como testigos en el establecimiento del comité, cuya finalidad es promover la práctica de investigación científica éticamente responsable. Una palabra que muchos olvidan, la ética. Ricardo García Valdés, director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, autorizó públicamente la instalación del comité, que sesionará bimestralmente para evaluar protocolos de investigación, así como capacitación en ética y bioética. Francisco Javier Rosa Santiago, nombrado presidente del Comité de Ética en Investigación, explicó que su labor se desarrollará en 2 rubros específicos. El primero es en el ámbito resolutivo, que implica el análisis de los aspectos éticos de las investigaciones, las cuales serán evaluadas y dictaminadas para emitir recomendaciones y tratar de salvaguardar la integridad de las personas que participen en las mismas. El segundo rubro se refiere al control y seguimiento. Abarca la vigilancia de aplicación para todas las normas, el cumplimiento de condiciones éticas en la investigación, así como también en la elaboración de los lineamientos propios del comité. Con instalación del comité se atiende a la normatividad nacional expedida por la Comisión Nacional de Bioética, la cual dicta los procedimientos y los perfiles de los integrantes que deben conformarlo. Se vigilará en primer término la confidencialidad de los sujetos, la integridad física, psicológica y social de los participantes en investigaciones, y se buscará que el beneficio sea mayor al riesgo al cual se exponen las personas. También se vigilará que los formatos de consentimiento estén adaptados a la población y se informe los riesgos y beneficios de la investigación, así como también que la metodología contemple aspectos éticos tanto en sus planteamientos como en procedimientos. Es decir, hacer investigación con ética 100%. Son las 20:22. Los integrantes del Comité de Ética en Investigación son Quetzalcóatl Hernández Cervantes, presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología y coordinador del doctorado en psicología de la Universidad Iberoamericana en Puebla, quien tiene amplia experiencia en ámbitos clínicos. También está Roberto Lagunes Córdoba, doctor en neurobiología molecular e investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, con experiencia en el Hospital General de Veracruz y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Está también María del Socorro Herrera Mesa, investigadora de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, adscrita también al SNI y con amplia experiencia en investigación con animales. Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo, así como promotora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Manuel Sol Rodríguez es otro de los integrantes de este Comité de Ética en Investigación. Él es doctor en psicología, docente y terapeuta con experiencia en estudios sobre el combate a la discriminación e identidad. Víctor Hugo López Ortega, psicólogo y maestro en filosofía, con experiencia docente y clínica en el ámbito del psicoanálisis. Está también Ángel Cristian Luna Alfaro, doctor en historia, profesor e investigador del Colegio de Tlaxcala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Comité de Ética del Sector Salud del Estado de Tlaxcala. Son las 20:24. Así como hemos ido abarcando los temas de derechos humanos, las cuestiones de ética en la investigación, ahora vamos con la sustentabilidad. El Sistema de Información Geográfica de Sustentabilidad de nuestra Casa de Estudios inició formalmente operaciones como resultado de un esfuerzo colaborativo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, el COSUSTENTA, y la Coordinación Universitaria en Observatorios, cuyo propósito es monitorear, identificar, evaluar y evidenciar acciones de sustentabilidad en todas las dependencias y entidades de sus 5 regiones. Ese evento se llevó a cabo en la USBI y fue transmitido a través del sistema de videoconferencias a las regiones universitarias. La secretaria académica de la Universidad Veracruzana, Magdalena Hernández Alarcón, dijo que SIGSUSTENTA es un sistema informático que funciona a través de Internet y busca ser una herramienta fundamental en el cumplimiento de las prácticas sustentables de las entidades académicas y de las dependencias. José Otón Flores Consejo, titular de la Coordinación de Universitaria de Observatorios, puntualizó que el proyecto SIGSUSTENTA será una herramienta fundamental que dará cumplimiento al Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad, aprobado por el Consejo Universitario General en el 2015. Por su parte, Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de COSUSTENTA, agradeció el apoyo de los directores generales de área, directores de facultades, así como de la Dirección General de Tecnología de Información, para sumarse a este gran proyecto. Son las 20:25. Para tener en cuenta. Bueno, fuimos hasta Estados Unidos por nuestros invitados, es cierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edith Wicks? ¿Cómo está usted? Doctora Edith Wicks, welcome. Good night. ¿Cómo les va? ¿Qué dices, Nacho? ¿Cómo estás? Excelente aquí, Germán. De nueva cuenta. De nuevo en tu programa y con el gusto de estar aquí con nuestro auditorio. Así es. Pues aquí tenemos cuatro importantes eventos que, gracias a la Dirección General de Relaciones Internacionales, celebraremos en los siguientes días. La primera es la conferencia magistral con el doctor Abdelatif Miró, rector de la Universidad Cadiayat de Marrakech, Marruecos, mañana 25 de abril a las 10 de la mañana, en la sala de videoconferencias de la USBI. Se titula Los desafíos de la educación superior en 2030. Como segundo evento, el jueves 26 de abril se llevará a cabo la conferencia recital All Time Music from the Southern U.S. por el doctor Gregory Reich, quien se desempeña como director del Centro de Música Popular de la Middle Tennessee State University. Se desarrollará en la Escuela de Estudiantes Extranjeros en el Aula 1, es a las 5 de la tarde, el día 26. Nuestro tercer y muy interesante a los estudiosos, ahora sí, de la región de la Unión Europea, es la conferencia taller La Unión Europea después del Brexit, retos de modelo de integración, y que tendrá como ponente al doctor Jordi Bacaria y Colom, destacado académico director del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Será el día 30 de abril de 9 a 11 y media de la mañana en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Y finalmente, pues ahora sí, una invitación muy especial es la charla sobre la batalla de Cerro Gordo de 1847, un acontecimiento en el olvido. Participantes es el arquitecto muy afamado Carlos Lascurain Rangel y un servidor, Ignacio Sánchez Juárez. Lugar y hora de reunión es en la Escuela de Estudiantes Extranjeros a las 10:30 en el Aula 1, el próximo viernes 4 de mayo. Ahí estaremos. ¿Esa batalla qué fecha fue, Nacho? Es en 1847, fue el 19 de abril. 19 de abril, 19-20 de abril, ahí se celebró en esas. Que muy cerca está un fuerte ahí, por cierto. Exactamente. Ahí estaba el fuerte de Santa Ana. Arquitecto Lascurain va a hablar mucho al respecto, sobre todo la naturaleza de las fortificaciones. Él como experto nos dará un breve panorama. Perfecto. Y sobre todo la naturaleza de las mismas. Ahí estuvo Santana, ¿no? Exactamente, nuestro gran paisano. Él sería un excelente político ahora, Santana, ganando los debates, ¿eh? Exactamente. Eso sí. Oye, Nacho, son muchas actividades, pero hay una página donde pueda uno consultar. Exactamente, sí, en la website del Programa de Estudios de América del Norte, también en la página de... En el Facebook también puntualmente se pone a la vista o al alcance de todos que quieran, pues, por supuesto, estar con nosotros. Perfecto. Son eventos, pues, ahora sí, bastante seguidos, interesantes y que, bueno... Pues estaremos ahí presentes. Y todos tienen hilación con esta relación que tiene que ver actualmente con nuestro país, ¿eh? Exactamente. Sí, sí. No, todo está concatenado. Todo está concatenado. Ya te decimos ya familiarmente Nacho, pero... Nacho es bueno. No te preocupes, bueno, hermano. Y nos da mucho gusto tener de nueva cuenta a la doctora Edith Wicks. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ya, bien. Ya hablas más español. Gracias. Un poquito más hacia tu derecha. Oh, ok, gracias. Así es. En días anteriores presentaste un libro, ¿no? Un libro que habla precisamente sobre la cuestión del racismo en los Estados Unidos. Exactamente. ¿No? It's about your book, the race matter in the United States. Could you talk about the book, the main topics? Sure. Is there anything specific? No problem. No? Okay. As you prefer. All right. I'll just talk. Well, I got inspired to write a book while I was here in Jalapa on the topic of do race relations matter in the United States? While I was here this past year, things showed up on the news media, like the NFL protests, Colin Kaepernick. And in addition, there were protesters protesting protests throughout the United States regarding removal of Confederate statues. And so several people asked me to explain what's happening over there, what's happening in the United States, what's happening, what's happening. So being outside of the United States gave me an interesting perspective. I'm a political scientist, and I'm also an international relations specialist. And so what we try to understand is social and behavioral practices, patterns, okay? So we have to be willing to look at history, law, politics, you can never say politics enough, ideology, discourses, economic patterns and practices, identity, race, emotions, psychological factors, cultural factors, and look at all these things, technology. So when you look at what was happening, why all of the protests, and by the way, you don't hear about the protests. Have you heard anything about the NFL protests lately? Yes, I heard about it in some aspect. Okay, okay. Okay, aquí lo más importante que nos está nos está comentando la doctora, su experiencia al redactar este libro cuando vino a Jalapa, y de hecho pues estuve cerca de ella, empezó a mostrarme algunos de los avances del mismo texto. La inquietud es porque muchos de los estudiantes es, bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos? Como sabrán, bueno, sabrás perfectamente y sabrá también nuestro auditorio en general, que hubo una serie de protestas, y sobre todo dentro de esas protestas, pues no se olvida todavía, no se borra por completo todavía esta lucha racial que hay en Estados Unidos. Como tú recuerdas, muchos de los manifestantes se van sobre las estatuas de los íconos de la Confederación, principalmente sobre la figura del general Robert E. Lee, que es el que más, junto con Stonewall Jackson, son los que más abundan sobre todo en las ciudades del sur de los Estados Unidos. Entonces, una parte de esta protesta va y enfrentan, como también en el bloque comunista, te acordarás muy bien cuando derribaban las estatuas de Stalin y de Lenin, es una señal pues de franco repudio, ¿no? Y sobre todo a este nuevo fenómeno que estamos viendo crecer, que no ha desaparecido por completo, que es la cuestión racial. Sí. La doctora entonces hace una reflexión bastante interesante. Es un libro que lo pueden conseguir fácilmente en Amazon, y cuesta cerca de 60 pesos, son 2.99 dólares. Está muy bien. Está muy bien, y son 130 páginas aproximadamente. Como lo decía hace un momento, entonces lo acabó de hacer aquí en Jalapa. Exactamente, su taller o su pequeño workshop fue aquí, aquí en la oficina del PEAN, es donde vi todo el proceso de elaboración del mismo, y con el entusiasmo y la entrega de... Es muy propia de aquí, de nuestra amiga Edith. Del programa de estudios de América del Norte. Exactamente, un fruto de aquí de América del Norte. No dijimos, no la dijimos como si ya fuera parte de nuestra casa, ¿no? Pero de alguna forma lo es, pero... No, ya lo ella, es, ella, ya lo es. La doctora Edith Wicks es aquí por la Fundación Fulbright, la beca Fulbright. Exactamente. ¿No? El motivo por el cual está aquí ya va casi a un año, ¿no? No, ya tiene desde noviembre del 2016, ya va para el segundo año. Este libro lo presentó con motivo de recordar, conmemorar a Martin Luther King, si no mal recuerdo, ¿no? De hecho, no de momento, coincidió bajo la iniciativa del doctor Daniel Romero. Se puso esa fecha el 4 de abril, precisamente, yo hasta lo había olvidado. Se puso esa fecha principalmente pues, en memoria de este gran activista que tuvo los Estados Unidos, sobre todo en ese proceso de lucha, y que fue pues cruelmente asesinado. Todavía la pregunta para la doctora Edith Wicks, ¿pesa la figura de Martin Luther King en Estados Unidos, tanto para la raza negra como para la blanca? What is the real importance about Martin Luther King for you and for the Afro-Americans? He's still living inside your heart? Yes, of course. It's not just for the African-Americans, though. I would have to say the magic of Martin Luther King was that he was able to make all Americans think about what we were doing. For example, the United States rose to power after World War II. Mm. And part of that was the ideology, it's the new world, it's a freedom place, and the Americans beat the Nazis. And so Martin Luther King gently was able to say, wait, we don't have freedom and democracy. Look at what's happening. We have to get this right. The world is admiring us. Yeah. Let's fix ourselves. So he spoke to the problems in the 1960s, the riots. Hundreds of cities were burning. There was mass protest, chaos. And he was instrumental in quieting down, preserving America, because we almost lost it. We almost lost America Yeah. And so I believe that's why he won the Nobel Peace Prize. And African Americans were especially proud because he was African American, and he was different from the stereotypes that they put in front of the media for us. Yeah. He wasn't a slave. He wasn't a butler. He wasn't doing all that. He was intelligent and well-spoken and you know, suit and tie, not the baggy clothes like the rappers. Very formal. Yeah. So he was a PhD and a reverend. And so we're proud of him because he was one of our own. And he crossed over into mainstream, sort of, kind of. So, Bueno, aquí el punto, lo que subraya la doctora Wicks, es no es solamente para los afroamericanos, sino Martin Luther King, la figura, pues vino a, pues a romper lo que todavía venía, tenía la sociedad americana de lastre desde, desde la guerra de secesión. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues los muchos estadounidenses se sentían satisfechos por el fin de la guerra, por la victoria. Pero internamente había una victoria para todos. Hay que recordar también la figura, por ejemplo, claro, no lo comentó directamente, pero el caso de aquel atleta sobresaliente, Jesse Owens. Jesse Owens, sí. Sí, uh-huh. Que ganó dos importantes pruebas. Bueno, los estadounidenses se dijeron, no, pues es un hombre de talla de muy grande, pero regresa y pues regresa desempleado, no es bienvenido, sino ¿por qué? Porque tiene todavía la segregación es muy marcada. Martin Luther King no es un afroamericano cualquiera, fue un hombre muy preparado, un reverendo, un universitario, y esto fue también un elemento clave para, pues ahora sí, para contribuir a la paz, a la construcción difícil de la paz interna en los Estados Unidos. Uh-huh. Eso es lo que está subrayando mucho Edith. En parte lo trata en su libro, este tema. Sí, hay varios puntos importantes. También hay una dinámica que pone en su libro sobre la muñeca blanca y la muñeca negra. La muñeca y la pasa por varios niños. Y los niños, muchos son afroamericanos. Y dice, ¿cuál muñeca consideras que te gusta más? Pues muchos dicen, no, pues es la muñeca blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque significan valores de, no, pues limpieza, formalidad, triunfo. ¿Y qué pasa? Dice que también con la cuestión de la muñeca negrita, que es, no, pues está desaliñada, está, los mismos niños incluso hasta pues prefieren, ¿no?, la blanca. Entonces tiene mucho, el texto tiene muchos apartados muy interesantes, pero pone, a mí me llamó mucho al leer rápidamente uno de los capítulos, fue ese, el ejercicio que hicieron con varios niños, y sobre todo esta carga, ¿no?, de estereotipos que, bueno, se han vivido, sobre todo el triunfo, la familia. Ella habla mucho, pone énfasis en ir quitando esos estereotipos. La familia, bueno, sí, la familia, la buena familia americana o la representativa, la familia blanca, ¿sí?, que tiene un alto nivel económico. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con las familias que no son blancas? Uh-huh. Ha sido ha sido todavía esa lucha, ¿no? Todavía por la cuestión de los bajos sueldos que viven, que tienen los trabajadores, incluso al ser mujer también afroamericana. Sí, por supuesto. Sí. Ahorita que ha pasado ya casi 2 años en México, debe de mantener la relación con Estados Unidos. Han pasado muchas cosas en 2 años, con Donald Trump, básicamente. Y ahí vamos a poner el ejemplo de Kirkpatrick, el jugador de fútbol americano, que empieza a protestar y luego se vuelve esa protesta con otros jugadores de fútbol americano. Hay rebeliones en las calles. ¿Cómo lo ve ahora la doctora a la distancia? ¿Cómo ve esta situación la doctora Wicks en cuanto a las formas que se exacerban o se ponen más opuestas entre las razas en Estados Unidos? Okay, what's your own perception about the about the, the problems with NFL American. What's your point of view? Okay, about that the Colin Kaepernick and the protests and everything. Well, my point of view is, first of all, Colin Kaepernick is a fairly young person. And many of the young people in the United States, they don't really understand the history of race and racism because nobody really explains what happened. And so I think his inability to, he wasn't able to really explain things completely. And some of that was that he didn't get a lot of coverage explaining things completely. But in his heart, he knew something was wrong, and he felt like he had to do something about it. So my feeling about the protests, I agree with Colin Kaepernick that something is wrong. We still have a situation like in the Civil War period, 20, 30, 100 years before the Civil War, those tensions and dynamics were brewing long before the Civil War. So I think Colin Kaepernick essentially and the people protesting, they're protesting the same emotions and feelings that America fought over in the Civil War. That same issue never went away. It was never formally addressed. Martin Luther King was trying to address it, and some concessions were made in the 1960s. Some superficial equality happened. But today, the protests symbolize that we still have problems with racial discrimination. That's my personal opinion. Aquí el punto ya, rápidamente. Las nuevas generaciones, pues, no, como pasa con la historia, a veces han tendido a olvidar. Esta figura de la NFL ha sido clave y sobre todo para ir abriendo conciencia. El problema, pues, de la segregación, pues, comenzó desde los tiempos coloniales. Incluso quizá muchos de nuestro auditorio no saben que, por ejemplo, George Washington, Jefferson, fueron propietarios de esclavos. Fueron, pues, símbolos, son los padres fundadores de la nación. De la nación, ahora sí, como dicen en la película, Nación Americana, en El Patriota. Pero viene gestándose. Martin Luther King, en esta, recordando su papel, su lucha, viene a ir acercando, pero todavía, pues, la cuestión racial sigue pesando mucho. Ahorita este destacado miembro de la NFL, pues, vino a ser también como un medio de conciencia a las nuevas generaciones. Así es. Pues muy bien, Nacho, le agradecemos a la doctora Wicks, que esté aquí con nosotros. ¿Y dónde pueden buscar? Ya lo dijiste, de dónde está en Amazon. En Amazon, este libro, exactamente. Pero repite, no sé, el nombre, está en inglés. Está en inglés, es The Race Relations. The Race Relation. Mothers in the United States. Es una cómo se relacionan actualmente las... Exactamente. Las razas, la, ¿no?, cuestión de racial todavía importa, así es como el título textual del mismo. Exactamente, en Amazon se puede encontrar. En Amazon. Pues agradecemos mucho a la doctora Wicks. Agradecemos mucho, Germán, nuevamente aquí por invitarnos. Aquí estamos. Perfecto, muy bien, gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Para tener en cuenta. Estamos aquí platicando, se nos va el tiempo y es que el tema es interesante, pero tenemos aquí también a los jóvenes de FECAS que están realizando sus actividades esta semana y pues le damos la bienvenida aquí al grupo Plexus de Diálogos Sustentables, que está aquí con nosotros Edith González Itzel, Edith González. Y también Jessica Méndez, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, también buenas noches. Otro compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya empezó esta actividad esta semana a través de Emerge 2018. Así es. Y son varios grupos y uno de ustedes es el Plexus, ¿no? Así es. Platíquenos de qué se trata. Bueno, primeramente me gustaría agradecerles por habernos dado este espacio. Y bueno, le quiero presentar a mis compañeros. Sí. Aquí presente está Jessica Méndez, que está en la coordinación de logística, y nuestro coordinador general, que es César Lezama. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, César? ¿Cuándo se presenta el grupo Plexus? ¿Cuándo es su actividad? Nuestra actividad, que lleva por nombre Diálogos Sustentables, Responsabilidad de Todos, se llevará a cabo el sábado 28 de este mes a las 9 de la mañana en la USB. Así es. Estos diálogos sustentables, ¿qué temática particularmente van a tratar? Estamos tocando principalmente la sustentabilidad social, pero en lo que nos estamos enfocando es en la responsabilidad social universitaria, el cual ha sido un tema que en los últimos años ha tomado mayor importancia, ya que la universidad es como que el principal eje de transformación en los ciudadanos, que nos ayuda a hacer cambios de actitudes y llevarlos al campo laboral. Además, nos parece muy importante que la universidad sea como que la formadora de los ciudadanos que tomen estas iniciativas de incorporar y contribuir un beneficio hacia la sociedad a través de la responsabilidad social universitaria, RSU. Muy bien. Además, prácticamente van cerrando la semana del proyecto Emerge, ¿no? Así es. Somos los últimos. Bueno, después de nosotros seguirá otro equipo y igual se va a llevar a cabo en la USB. Creo que llega hasta el domingo, ¿no? ¿O no? Al sábado. Sábado. Perfecto, muy bien. César, ¿qué más nos puedes ampliar sobre esa actividad? Claro que sí. En Diálogos Sustentables consideramos que es importante que todos seamos responsables de los problemas que se abordan actualmente. En este caso, pues, si bien la educación viene desde casa, las instituciones tienen una gran labor por poder, para que puedan formar futuros profesionistas. Entonces, Diálogos Sustentables, nos enfocamos en que la responsabilidad es de todos y que por ende es muy importante esos temas de sustentabilidad social. ¿Particularmente van a hablar de algún caso de sustentabilidad? Bueno, Diálogos Sustentables está conformado por un panel que trae a 4 ponentes de nivel nacional, en el cual se estarán abordando los proyectos que se están llevando a cabo en las universidades desde diferentes perspectivas. Una de ellas es desde la parte tecnológica y cómo esta contribuye para una mayor difusión de comunicación y que tenga un mayor alcance. También estamos abarcando la parte de proyectos y programas de RSU implementado desde la parte pedagógica en los programas educativos que tiene cada una de las instituciones. RSU es... Responsabilidad Social Universitaria. Así es, muy bien. ¿Y esos ponentes quiénes son? Tenemos a la doctora María de la Luz Trasfi Mosqueda, que viene de Yucatán. Ella es coordinadora general de efectividad institucional, que es de la Universidad Autónoma de Yucatán. La segunda ponente es la doctora Patricia Martínez Moreno, que es responsable del cuerpo académico en consolidación, investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas de la Universidad Veracruzana. La tercera persona es Jorge Rodríguez Varela, que es académico para evaluador del distintivo de responsabilidad social universitaria del 2017-2018 de la ANFECA. Y finalizando, Esteban Estenio Izquierdo Reséndiz es especialista y académico de Responsabilidad Social México. Él pertenece a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y obviamente es abierto para todo público. Así es. Y es gratuito. Sí. Así es. ¿Habrá algún público en especial que quieran que vayan? Principalmente va enfocado a los directivos y cuerpo académico de las universidades. Ajá. Pero igualmente, si los universitarios o cualquier persona que esté interesada, obviamente puede llegar a nuestro evento. Es algo que nos compete a todos, ¿no? Sí, así es. Ya vemos cómo luego no le hacemos caso a nuestra ciudad, al agua, a los árboles, al propio trabajo que desarrollamos, no tenemos cuidado para que todo esté en armonía, ¿no? Exacto. Precisamente ese es uno de los temas que vamos a tocar, porque cuando hablamos de sustentabilidad, todo se remite a la parte ecológica. En este caso vamos a abarcar qué es la sustentabilidad no solo ambiental, sino también que se enfoca en lo social, como mencionas, desde que va el cuidado de nuestro trabajo, el cuidado de nuestra casa, de nuestras amistades, todo lo que es la sustentabilidad, ejecutando nuestros valores que ya tenemos en casa y que nos terminan de formar en la parte institucional. Perfecto, muy bien. Pues Jessica, César, Itzel, algo que Itzel y Del, Edith, ¿verdad? Sí, es Itzel, Edith. Un trabalenguas. Sí, no se preocupe. ¿Algo que quieran agregar? Pues, de que nuevo. No se lo pueden perder. Va a estar muy interesante. Temáticas muy importantes en los últimos años. Los esperamos. Les recordamos, sábado 28 de abril en las instalaciones de la USP. Ajá. Sí, sí. Además, como siempre les he dicho a sus compañeros que han venido, además los van a calificar, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Igual es muy importante que asistan, ya que pues nos compete a todo y es tarea de todos. Sí, efectivamente. Entonces, pues muy bien. Entonces, además agradecemos que hayan esperado un buen rato. Porque no se preocupen, llegaron tempranísimo. Sí. Estaban aquí haciendo su proyecto también, ¿no? Sí. ¿Han ido a las demás actividades de sus compañeros en estos días? Solamente por cuestiones de las redes sociales hemos estado siguiéndolos, pero igual como estamos en nuestra organización de nuestro evento, pues sí, prácticamente no. Hablando de las redes sociales, ¿en dónde se puede consultar? Claro, tenemos la página de Facebook, que es Diálogos Sustentables, Responsabilidad de Todos. Ahí pueden encontrar todas las imágenes en cuanto a información y cualquier duda que tengan las personas, nos pueden enviar un mensaje y con gusto les vamos a responder. Perfecto, pues muy bien, Jessica, César y Eitzel o Edith, muchas gracias. Y nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.